Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a varios oyentes que están poniendo La Otra Oreja, ¿eh? No solamente Mariano, la banda de Mariano por ahí. Está el Centro de Medios Libres desde México. También abrazamos a Carolina. Poniendo la otra oreja a Ceci, suponemos que nos está escuchando, ¿no, Gustavo? Debe estar escuchando, Ceci. Estamos acá en vivo compartiendo por ahora los mates, después la música con Gustavo Fraiman en guitarra. ¿Cómo va? Hola, Edu, ¿bien? ¿Bien? Bien, muy contento. Me trae muchos recuerdos estar acá. Ajá. ¿Sí? ¿Estuviste por La Tribu? La primera vez que toqué en La Tribu fue en un programa que se llamaba Temporada de Koalas. Ajá. Hace ya 11 años. 11 años, mirá. Estuve a principio de año en un programa que operaba Juan. Ajá. Juan Quilimpani. Sí, sí. Amigo. Amigazo. De vez en cuando Paula lo deja venir y opera por acá. Y está bien, hacen suplencias. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí, sí. Aparte es una radio que hospeda a mucha gente querida. Uh-huh. Así es, así es. Y bueno, y traes tu música. Yo te conozco desde chiquito ahí por un club. Sí. ¿No? A Fernando, debe de estar escuchando tu hermano. Y Fer está en la víspera de cumpleaños, así que sí, quizás se enchufó, ¿no? Sí, ya poniéndole las pilas a la radio, preparándose para esta noche, ¿no? Ajá. También estamos, sí, un poco ansiosos. Ansiosos. Futbolísticamente hablando. ¿Empezamos musicalmente? Dale. Dale. Dale. Aquí está Gustavo Fraiman, en vivo, guitarra en mano. Esto es una canción que se llama Linda Niña Feliz. Linda, Gustavo Fraiman, en vivo, por La Otra Oreja. Está escuchando Camilo también tus canciones. Gustavo, ¿estás produciendo? ¿Estás grabando? En este momento estoy haciendo música con un gran amigo, con Demian Fink. Estamos haciendo canciones un poco fogoneras, cantándole algunas cuestiones que nos tienen ahí atrapados. Ajá. Y estoy produciendo música para teatro. Ajá. Tenemos un primer proyecto que va a ser un revisionismo histórico sobre la historia de la Bristol, de la playa. Ajá. ¿Mar del Plata? De Mar del Plata. Bien. Una obra de danza teatro como primer proyecto. Me sumé al staff creativo hace ya unos meses. Y nada, estoy haciendo trabajo de estudio, investigando, componiendo un poco de tango, un poco de folclore. Pero sigo con el proyecto del dúo, guitarreando un poco y dando vueltas por la ciudad. Qué bueno. Y ahora musicalmente, ¿con qué seguimos? Voy a hacer un tema que se llama Navegar. Thank you. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a escuchar de México ahora, mientras Gustavo Fraiman en vivo se hidrata un poco. Vamos a un grupo muy comprometido en estos días, preparándose para el festival por las resistencias contra el capitalismo. Antidoping. Dos temas: Mentira y después Lejos de Casa. Por La Otra Oreja. Más allá de lo que había pensado, el día brillante lo invita a salir. Su diosa sencilla descansa en su cama, la paz que respira parece real. No nos dejes hoy en este lugar, somos extraños que venimos del mar. Él tiene su voz y tiene a su mujer, lejos de casa no encontró lo que de lo que tiene hoy. El sabor de la vida le llena el corazón, y con el sol en la mañana a su tierra llegó. No nos dejes hoy en este lugar, somos extraños que venimos del mar. Él tiene su voz y tiene a su mujer, lejos de casa no encontró lo que es. Otra Oreja Latinoamericana. Escuchamos Lejos de Casa. Vamos a Rabia, otro grupo comprometido con la propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Rabia, En Otra Vida. Soledad, ahora lo sabes, me tuve que escapar. explicar por qué. Más que un trastorno imposible de contener. Correr para no mirar, toda mi vida la dejé allá atrás. Ah, mil veces te abandoné y nunca supe que yo iba a perder. Pasó, hoy me doy cuenta que tú eras para mí. Tuve que conocer otras miradas, olvidar todo tu ser. Yo te diré que hoy siento unas ganas de volverte a ver. Sé que ahora jamás nuestros caminos volveremos a cruzar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y escuchamos al grupo Rabia, impresionante la fuerza de este trío, muy comprometido, suena muy fuerte allá en México con el bajista, nuestro amigo, nuestro hermano, el Manco, impresionante por la otra oreja. Y estamos aquí con Gustavo Fraiman en vivo, tomando unos mates. Aguanta, la yerba en Bopicuá. Ah, aguanta, por eso me gusta. Paula se queja de que le tocó uno solo, nuestra operadora. Bueno, por eso rinde el mate. Porque seguimos cebando nosotros en una de esas. Gustavo, con la guitarra aquí, ¿cuál es tu propuesta para ahora? Hacemos un tema que se llama En lo profundo del alma. En lo profundo del alma. ¿Es tuyo todos tus temas? Sí, hay algunas cosas que fueron compuestas en conjunto, uh-huh, en diferentes proyectos. Este particularmente es un tema que la poesía no es mía, sino la música. Uh-huh. Sí, la música. Es un tema muy de hace muchos años. Ajá. Pero que me gusta cantarla porque tiene un mensaje que es muy bello. A ver, escuchamos a Gustavo Fraiman en vivo por La Otra Oreja. En mi oído, pero no me dicen nada, y también hay muchas voces, pero parece que no hablan, parece que no hablan. Muy extraños en lo profundo de mi alma, y es algo que nunca antes yo había sentido, yo había vivido. El ruido de los pájaros, el olor de la hierba, todos los veo extraños, existiera. Todo se vuelve negro, negro a mi alrededor. Solución a mi corazón. Y ahora todo lo que antes tenía algún sentido ha perdido su lógica para volverse extraño. Pero sé que dentro mío la solución, en lo profundo de mi alma, comprendiendo la razón. Gustavo Fraiman en La Otra Oreja, aquí. Gustavo, ¿cómo se te puede escuchar? Hay una página donde voy subiendo música, algunas cosas que estamos haciendo ahora, que es www.guccifraiman.bandcamp.com. Ajá, bien. Hay mucho bien. Ahí, material. Bueno, y vos sabés que en este programa acostumbramos a despedirnos con una subversión de Hasta Siempre, ¿no? Ajá. Nos están llegando algunas versiones en turco, en alemán, tenemos versiones marroquíes y filipinas que algún día pasaremos, ¿no? La semana que viene el último programa en vivo, ya el 28 de diciembre será un programa grabado, con alguna selección de subversiones sonoras aquí por La Otra Oreja. Pero bueno, toca despedirnos ya de esta otra oreja. Gracias, Paula, por la operación y por la custodia, ¿no? Hoy te tengo que agradecer, sí o sí, por venir custodiado. Y gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, por... No, gracias, Edu. Por tu guitarra, por tu música, y bueno, está la imposición de despedirnos con esta versión de Hasta Siempre, ¿no? El original de Carlos Puebla. ¿Dale? Dale. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Querida.